Estamos en la delegación San Carlos 38-137, no estamos trabajando, pero estamos cumpliendo el horario. El reclamo de un aumento, porque cobramos 5.000 pesos, no se nos reconoce cuando traemos certificado, nada, siempre nos descuentan, y con 5.000 pesos desde ya no se puede vivir. No podemos comer, si ya comemos hacemos una comida por día, no nos alcanza para nada. Entonces toma el sueldo más bajo que tenemos.